Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Por supuesto, comenzamos dando las gracias a la Térmica por acoger esta mesa, por invitarnos, obviamente, y sobre todo gracias a nuestros compañeros, sobre todo especialmente a Chino, a todos los organizadores que habéis estado detrás de todo el trabajo de diseño, de pensamiento, de ejecución de este ciclo, que creo que abre, como decía el vídeo, una posibilidad muy interesante de pensar, construir la ciudad, ¿no? Como decía Eduardo Serrano en su alocución. Y para eso, bueno, pues creo que han logrado reunir en esta mesa inicial a un conjunto de compañeros, Julia Ramírez Blanco. Yo a ella no la conocía personalmente, pero sí su obra, particularmente el último libro que sacó en 2014, Utopía Artística de Revuelta. Ella es investigadora, crítica cultural, historiadora del arte. Jairon, compañero que nos ha hecho además el favor de incorporarse en último momento desde Barcelona, Jairon Rowan, también investigador, agitador cultural, uno de los también figuras de referencia en la investigación de la cultura libre en España, en Europa. Y bueno, Rogelio, que yo me niego a presentarlo, ¿vale? Impresentable. Pero bueno, ya es doctor, eso sí es verdad, doctor López Cuenca. Mi tarea yo creo que hoy es muy difícil porque me sitúan de moderador y para mí va a ser muy difícil moderar esta mesa. Moderarme para cortarle a estos compañeros, a esta gente de la... No sé, yo también os agradezco mucho a los organizadores sentarme aquí con ellos. Yo habría estado de todas formas en el público, pero si encima me traéis aquí para poder escucharlos de cerca y discutir con ellos de cerca, pues desde luego es un placer. Pero bueno, yo creo que todos hemos reflexionado cuando hemos hablado previamente preparando esta mesa de que al margen del interés que trae en sí misma, si fuera una conferencia aislada, esto del arte, la cultura en la ciudad, el papel en la transformación, creo que todos somos conscientes de que abrimos un ciclo hoy, ¿no? En el sentido de la primera mesa. Y entonces todos tenemos una intención, ganas, ¿no? De marcar un poquito algunas de las líneas de reflexión, situar algunos de los conceptos, de modo que contribuya a hacer de esto algo fructífero, algo fértil, y a pensar la ciudad, pensar el barrio donde estamos, el centro donde estamos, pensar qué hacemos nosotros aquí. Realmente qué ciudad estamos construyendo o no. Entonces, para eso, en lo que hemos hablado, había algunos apuntes que yo he intentado recoger y que a ver si soy capaz de no irme demasiado por las ramas. Con estos apuntes intentaré también ir introduciendo cuáles van a ser los temas que vayan a tocar específicamente cada uno de los ponentes que nos acompañan. Bueno, hablando sobre todo con Rogelio, que es el que me pilla más cerca. Claro, todo el mundo escuchamos desde hace mucho tiempo la expresión esta de poner en el mapa, ¿no? Poner en el mapa. Algo pasa, el territorio, el mapa, ¿no? Resulta que las ciudades, los barrios, tenemos que ponernos en el mapa. Eso se lo escuchamos pues desde a Rita Barberá, ¿verdad? Estos días que tanto se salen sus vídeos. Se lo escuchamos también aquí en Málaga, ¿no? Al Partido Popular, al Grupo Vocento, a todo un conjunto de instituciones mediáticas, políticas, financieras, que nos dicen, por ejemplo, que los rascacielos, ¿no? Estos que quieren hacer en los terrenos de la Cansa aquí cerca, pues van a ponernos en el mapa. Las norias van a ponernos en el mapa, me refiero a esta noria que hay en el puerto, ¿no? Entonces, hay como una especie de obsesión con esta idea de la ciudad, el territorio, ponerse en un mapa que no se sabe cuál, global, y ahí la cultura, ahí el arte, tiene que ser consciente de que está jugando un papel consciente o inconscientemente crucial. Entonces, eso es lo que nos apetecía a nosotros, a ver si somos capaces de generar un debate con las ideas que venimos trabajando. Claro, no es lo mismo el mapa en el que está pensando Rita Barberá cuando habla de poner a Valencia en el mapa con toda esa infraestructura de las que hablaremos con Jairon, otro tipo de visión de la infraestructura, de las que hablaremos con Julia, un tipo de resistencia a la infraestructura, No es lo mismo ese mapa que el mapa de valencia.net, que os invito a visitar, que Rogelio López Cuenca, que nos estuvo hablando algo de esto en noviembre, en la Casa Invisible, en el ciclo de Culturas Vecinas, pues que esta misma semana ha publicado, que os invito de verdad a visitar, mapadevalencia.net. Claro, entonces, son dos visiones distintas de la ciudad, del papel del arte, de las dinámicas que estamos viviendo. Yo creo que si algo puede resumir el propósito que tenemos en esta mesa es intentar desplazar el foco desde algo que creo que todos identificamos, que es que la cultura, el arte, las prácticas culturales, las instituciones culturales se están erigiendo como en la, y uso metáforas bélicas a conciencia, en la punta de lanza, en la cabeza de puente de procesos, incluso en unos casos traumáticos de transformación urbana, y pensar al contrario. Es decir, ¿de qué modo, si pensamos la ciudad, si pensamos el territorio, algo que además Eduardo nos ayudará en la próxima mesa redonda dentro de dos semanas, de un modo mucho más específico, si pensamos la democracia, si pensamos el derecho a la ciudad, podemos lograr situar las prácticas artísticas, las prácticas culturales, en ese sentido? Julia nos va a hablar de eso, de la idea de los espacios liberados. Entonces, este desplazamiento yo creo que puede ser muy fructífero para repensar el papel del arte y la cultura desde lo más general hasta lo que hacemos aquí esta tarde. Y eso, partir, en lugar de utilizar una cultura paracaidista, ahí el artículo de Rogelio sobre la visita que nos hizo Bey allí por en el CAC, detrás del CAC, es paradigmático. De esa cultura paracaidista que va abriendo brecha para que después entre en otro tipo de dinámica urbana, llámale Soho, llámale como quiera en Málaga, a una práctica cultural que se piensa situada para, digamos, intervenir de una forma mucho más crítica en la construcción democrática de la ciudad. A partir de aquí, yo lo que me planteaba también en la introducción, espero que les sirva también a los ponentes, era dar algunas pinceladas que yo he podido aprender, como digo, de los compañeros de Málaga, de Rizoma, Eduardo Serrano, de los compañeros del Observatorio Metropolitano de Madrid, sobre cómo pensar la ciudad, cómo conceptualizar la ciudad de un modo que nos permita vacunarnos ante ese papel que se nos puede asignar de, como digo, punta de lanza de procesos financieros, urbanos, políticos, como que son bastante peligrosos, creo, bastante, en algunos casos, indeseables, y que, desde luego, donde hay los ciudadanos no pintamos nada y no somos ciudadanos, no decimos, no pensamos, no construimos. Entonces, más allá de conceptos que con Eduardo veremos en su momento, del derecho a la ciudad, todas estas formulaciones de Henri Lefebvre y todo esto, a mí había algunos conceptos que, a riesgo de que se me acuse de enaltecimiento del marxismo, tomados de David Harvey, tomados de una serie de autores, me parece que son bastante orientativos de la perspectiva, por lo menos, que creo que nos puede interesar plantear aquí con sus matices. Para empezar, yo creo que pensar la ciudad hoy, nunca quizá, pero hoy menos que nunca, es imposible sin hablar de este palabra de la financiarización del capital, de la forma de gobierno neoliberal, es decir, de un desplazamiento de las formas que se suelen decir de acumulación hacia una especie de masas de capital que se desterritorializan, se desregulan y van buscando entonces, de una forma además con ciclos muy cortos, dónde ir situándose, buscando yacimientos donde conseguir una rentabilidad a corto plazo que parece que los ciclos productivos convencionales clásicos ya no ofrecen. Entonces, por más que es verdad que la financiarización suena como un término muy abstracto, yo creo que es un buen punto de partida. Obviamente, lo siguiente es preguntarnos, bueno, ese capital volátil que está por ahí buscando yacimientos, ¿cómo se posa, cómo aterriza, cómo toma suelo en nuestras ciudades, en nuestros territorios? Otro concepto que a mí me parece muy ilustrativo, muy, muy iluminador, es este del arreglo espacial, que también dice Harvey, en combinación con el arreglo financiero, lo cual no habla sino, digamos, el arreglo espacial se ha venido llamando globalización, ¿verdad? Es lo que más nos suena. Es decir, de qué modo estos capitales van configurando nuevas divisiones internacionales del trabajo, nuevas formas de desarrollo desigual, nuevas asignaciones a cada territorio de lo que tenemos que hacer, lo que nos corresponde, ¿no? Málaga, todos podemos un poco intuir cuáles son las funciones que se nos vienen asignando en esa especie de mercado de, global de ciudades. Y otro concepto que a mí me ha resultado siempre muy, muy ilustrativo es, dentro de esta idea de arreglo espacial, el de los circuitos secundarios de acumulación. Otra palabra, lo siento, pero permite pensar cosas que después las vemos todos los días. Digamos que el circuito secundario de acumulación frente al que sería el primario, digamos más ligado a la extracción de plusvalías, de procesos productivos, es como la manifestación específica más clara del arreglo espacial que vivimos actualmente, en la medida en que habla de una inserción del capital en el territorio a partir de, seguro que nos suena, construcción de vivienda a porrillo, de construcción de infraestructuras de transporte, de construcción de centros culturales, de centros industriales, de centros de cualquier tipo de distribuciones. Entonces, de nuevo, volvemos a las infraestructuras de las que hablaremos ahora. Yo creo que eso tiene mucho sentido, ¿no? En un país que es el segundo país del mundo en kilómetros de alta velocidad ferroviaria, solo por detrás de China. Sí que es cierto que no somos líderes en cómo van de lleno esos trenes. Ahí vamos muy por detrás de Japón, de Francia. Un país que es el tercer país del mundo en número de kilómetros de autopista y autovía. ¿Tan grandes somos? El tercer país detrás de China y Estados Unidos. ¿Qué pasa aquí, no? Como que, y eso además con una narrativa de un déficit crónico. Finalmente, creo que para aterrizar en lo que nos importa, este tipo de circuito secundario, las dos especificidades que se le suelen dar, creo que nos permiten ya ir viendo muy bien lo que queremos tratar hoy. Primera, el resultado de estos procesos productivos no son mercancías, no son servicios. El resultado de estos procesos productivos, de estos circuitos secundarios, son configuraciones territoriales, son configuraciones urbanas, diseño urbano, reordenamientos espaciales. Y eso es un poco donde está inmerso el papel de la cultura, el papel del arte. ¿Qué tipo de reordenamiento urbano se nos están haciendo para generar estos circuitos donde el capital pueda obtener una rentabilidad muy alta? Y lo segundo, bueno, por supuesto, esta conversión de la ciudad en mercancía nos lleva aparejada de una forma inevitable el hecho de que si Málaga es una mercancía, Málaga tiene que competir con otras ciudades y nos mete en la lógica de la competitividad territorial, que ya en sí misma encierra un montón de trampas en esta búsqueda de nichos monopolísticos ligados a las especificidades, ¿no?, climáticas, culturales de cada territorio, en este caso de Málaga. La segunda diferencia también creo que nos permite pensar muy bien de lo que vamos a hablar hoy, que es que estos circuitos secundarios de acumulación son muy intensivos en capital, o dicho de otro modo, requieren de unas inversiones tremendas, sobre todo en lo que llamaríamos capital fijo, pero que no es otra cosa que, venga, museos, infraestructura, carreteras, trenes. Y eso obliga a un papel no solo de las instituciones financieras, que ya estamos viendo cómo se las gastan, sino del propio Estado. Estado, llámale Estado, llámale Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, Ayuntamiento de Málaga, lo que tú quieras. En otros términos, la cantidad de recursos de capital que se detrae de las arcas de estas instituciones públicas y las funciones que se le dan a ese capital frente a las antiguas de una especie de socialización de los costes de reproducción, de estado de bienestar, claro, nos sitúa en una esfera de, y este es el último término que ya digo, de la acumulación por desposesión, de esa especie de asalto a los bienes comunes. Entonces, con estos términos yo creo que se puede introducir algo de lo que se va a tratar hoy, porque Jeyron nos va a hablar de otro concepto de infraestructura ligado a lo que serían infraestructuras del común para promover lo que sería la cultura libre, lo cual en sí mismo ya creo que es muy desafiante, en la medida que, como él explicará, la cultura libre viene de un campo de pensamiento un poco liberal, que supone que ese papel de las instituciones públicas no es tan intervencionista o no es tan prioritario. Entonces va a hablarnos de otro tipo de infraestructura que podría generar otro tipo de prácticas culturales, otro tipo de circuitos culturales, que desde luego no van a expoliar el procomún, sino a construir, a reconstruir el procomún, a devolver al procomún. Hablando de infraestructuras de transporte, dentro de esta lógica de la acumulación en circuitos secundarios, pues Julia nos va a traer el ejemplo de Londres, finales de los 90, de la resistencia activista, artística, con prácticas artísticas, con una identificación pionera del papel de esa infraestructura, la resistencia a la infraestructura, en este caso, por eso lo citaba, de las carreteras, de determinadas carreteras, autopistas en Londres. Y bueno, y finalmente Rogelio, pues como nos tiene siempre habituados, pues con su lucidez habitual, nos va a intentar traducir estas dinámicas a nuestro ámbito más cercano, el de Málaga, que yo no me resisto, Rogelio, ya para acabar, a definir, a utilizar la definición que Esteban Pujal, hablando de vosotros, de Agustín Parejo School, que además acaba de inaugurar recientemente exposición en Sevilla, decía: Málaga, capital de la Costa del Sol, la ciudad española de crecimiento más acelerado, de urbanismo catastrófico, ecológicamente arrasada, con todos los problemas de una ciudad moderna y ninguna de sus soluciones. Málaga, paradigma de la africanidad de España. Málaga, capital del Gran Magreb, pintaba Agustín Parejo School en el 82, y paradigma de su europeización, otanización inminente, quieras que no. Así que, con esto, Jairon, te cedo la palabra para empezar. Wow. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias primero a Antonio, Malaventura y Chino por organizar este ciclo que me parece increíble y estupendo. Floren también por vincularme a él y por estar aquí moderando y haciendo esta introducción que me ha parecido como de uy, uy, uy, tengo que tomar muchas notas de repente y no creo que esté a la altura de lo que has dicho que voy a decir, así que estoy ligeramente preocupado. Y tengo otro disclaimer, y es que me ha apuntado mi charla a boli y ahora estoy viendo que no entiendo mucho lo que he escrito, entonces me estoy pareciendo a Rajoy demasiado o más de lo que yo quisiera, ¿no? Como de, tenía algo interesante que decir pero no entiendo mi letra, ¿no? Pues estoy un poco allí. Y bueno, me siento como súper bien acompañado por aquí por a Rogelio y Julia, dos personas que admiro y que me parecen, así como que me hacen pensar mucho y eso es bueno. Voy a hacer una intro muy cortita porque creo que estamos en un momento muy interesante, como lo que decía Dickens, ¿no? En el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos. Pues creo que estamos precisamente en eso, en un momento que se están abriendo muchas oportunidades, pero también se cierran muchas, ¿no? Que vemos que podrían pasar muchas cosas, pero también vivimos la frustración de que no estén pasando aún, ¿no? Y vivimos en unos momentos muy trepidantes en los que creo que hay mucha gente que lo que nos apetece es poder pensar y poder pensar en común y poder discurrir un poco cuatro ideas, y creo que es un buen momento y un buen espacio para poder pensar de forma colectiva. Así que lanzo dos ideas para el debate y espero que después ya las retomemos. Primero, tenemos un derecho constitucional al acceso a la cultura. Es decir, la Constitución española recoge que todo ciudadano y ciudadana del Estado español tiene derecho al acceso a la cultura, que es un derecho que está bien y que habría que reivindicar. Lo que pasa es que paulatinamente hemos visto cómo esa noción de acceso se ha ido cerrando, se ha ido haciendo cada vez más perezosa. Es decir, como que acceso a la cultura podría ser muchas cosas. Podría ser derecho a pensarla, a vivirla, a usarla, a muchas cosas, pero las instituciones recogen esta obligación como ofrecer contenedores donde hay cultura a la que la gente pueda acceder y ver, ¿no? Entonces, como que acceso y consumo, paulatinamente, durante los años de la transición, acceso se ha parecido demasiado a consumo muchas veces, ¿no? Estamos generando acceso porque proveemos de grandes equipamientos. Con eso nos quitamos nuestra responsabilidad y no pensamos el acceso de una forma un poco más compleja, una forma un poco más rica, una forma que implique a la ciudadanía un poco más que abriendo una ventanilla de 8 a 7 de la tarde donde puedes acceder a la cultura. Y es un acceso un poco pasivo restrictivo, es decir, como que que desde las instituciones se proponen estos espacios y se propone un consumo un poco pasivo de la cultura, ¿no? Esta idea de acceso a la cultura que todos tenemos, si miramos las políticas públicas que ha habido en el Estado español, vemos que paulatinamente el derecho al acceso se ha ido contaminando, se ha ido mezclando con otra noción, que es ver la cultura como un recurso, ¿no? Ver que la cultura pues puede generar dineros, como comentaba aquí, ¿no? Cultura puede generar turismo, la cultura parece que pacifica conflictos, normaliza situaciones, ¿no? Como de repente la cultura puede servir para muchas cosas, y en este devenir recurso, el acceso se va descuidando, ¿no? Es muy normal oír, ¿no?, como que críticas al Estado, que son todas completamente normales y deseables, ¿no? Pues ya desde la década de los 70 el feminismo se decía, esas instituciones, las pinacotecas, porque están solo las mujeres que están dentro, porque solo están cuando están tumbadas tipo odalisca y desnudas, ¿no? Queremos que haya mujeres. ¿Dónde están nuestras historias? ¿Dónde está la historia de las mujeres que no son solo esposas de o novias de, ¿no?, todas las amantes de Picasso, ¿no? Esa idea de mujer en la institución, ¿no? Entonces, como se criticó mucho la institución, los movimientos, pues eso, ¿no?, de las minorías étnicas han estado criticando muchísimo las instituciones por no dar representación a otros colores, a otras trayectorias, otras vidas, ¿no? El pensamiento poscolonial, de forma muy clara, ha dicho, ¿qué narrativa estáis creando desde la institución, ¿no? Estáis creando acceso a una narrativa muy hegemónica, ¿no? Entonces, como que tenemos una crisis como de representación de las instituciones culturales que el neoliberalismo vio muy bien, porque dijo, hombre, es verdad, no queremos Estado, el Estado condiciona mucho el acceso. Hay un elemento mucho más democrático, estoy usando democrático entre comillas, que es el mercado, ¿no? Nadie va a consumir algo que no quiere, ¿no? Entonces, como que de repente se juntó esa crítica de los movimientos sociales a las instituciones. Neoliberalismo también las critica por otra razón, no quiere que haya, quiere regulación, pero solo regulación para los suyos, no para todos, ¿no? Neoliberalismo siempre es regula, pero regula para unos mejor que para otros. Y vemos como que se va impulsando esta idea de usar la cultura como un recurso, ¿no? Un recurso para atraer gente a las ciudades, para hacerlas más atractivas, ¿no? Y en el Estado español vemos mucho que a lo mejor no ha generado mucha riqueza económica, no se ha impulsado tanto esa idea, pero sí esta idea de la cultura como que una productora de identidad. Produce identidad, dos tipos de identidad. Yo que vengo de Cataluña, pues ha usado mucho la cultura para producir un tipo de identidad, una identidad nacional muy concreta, con mucho dinero, con mucha financiación, con, ¿no? Vosotros no habéis soportado lo que yo, como es el rock catalán. El rock catalán existió, fue un movimiento grandísimo, que si estabas en Cataluña pensabas que efectivamente había un movimiento de música grandísimo que era el rock catalán. Claro, yo tenía 14, 15 años y me lo creí a pies juntillas, ¿no? De repente sales de ahí y dices, hostia, nadie conoce Sopa de Cabra, nadie conoce Santraíd, pero ¿cómo puede ser, no? Se han estado en la televisión, en la radio todos los días, ¿no? ¿Era rock radical en catalán? No era radical, es catalán. Somos más de la moderación en Cataluña. Entonces tienes como en Euskadi también, obviamente, ¿no? Entonces vemos que se ha producido mucha identidad a través de la cultura, pero por otro lado se ha usado mucho la cultura como recurso para producir marca. Marca ciudad. Una marca que, como decía Flor en la introducción, ¿no?, te mete una lógica de concurrencia. Recordad, si no hace tantos años, cuando se concurría por ser la capital cultural europea, ¿no?, que ha acabado ganando Donosti hace muy poco, bueno, ganó hace 4 años y hace poco inauguró, hace unos días, con ese fantástico puente. Pero que hubo muchas ciudades españolas concurriendo por ser la capital cultural de España, ¿no?, y poniendo dinero y creando infraestructuras y abriendo museos. Y si mal no recuerdo, Málaga estuvo concurriendo en un momento, ¿no?, y creó también sus infraestructuras y se atrajo a algunos arquitectos que cobran más de lo que deberían por construir edificios, ¿no? Entonces, como que se entran unas lógicas, ¿no?, se entran unas lógicas de producir una marca. Y esa marca, si bien es verdad que ayuda a vender, también es un mecanismo de exposición de la cultura a la ciudadanía. Porque como se genera una narrativa hegemónica, se genera la narrativa que concurre en el mercado, tapa, invisibiliza, oculta todas las otras narrativas que coexisten en las ciudades. Porque en las ciudades somos muchas y muchas personas que estamos viviendo en ellas, y hay muchas trayectorias, muchas clases sociales que conviven, que algunas tienen capacidad de generar sus narrativas, otras no tienen esa capacidad, pero con las marcas quedan invisibilizadas. El contexto de Barcelona, del que provengo, es clarísimo el qué tipo de ciudad, qué tipo de identidad, qué tipo de ciudad se ha vendido, ¿no? Y cuáles otras ciudades de Barcelona no han aparecido, ¿no? Y que están empezando a aparecer ahora, otras narrativas, otras posibilidades de ser, ¿no? Pero vemos como que esa idea de la cultura como recurso, pues, produce marca, ¿no? Eso estaba cruzado por esta cosa de las ciudades creativas, ¿no? Y todo el discurso de Richard Florida, ¿no? Esta persona, consultor, que se dedicaba a ir por las ciudades vendiendo una fórmula de éxito de cómo convertir tu ciudad en un sitio mucho más productivo a través de la explotación de la cultura, ¿no? Con las clases creativas, era el término que él movía por el mundo, y iba a ciudades y decía, no, claro, si consigues que tu ciudad sea creativa, generas mucho dinero, ¿no? Y hay este concepto estadounidense, el trickle down, que no sé cómo lo traducimos al castellano. El goteo, ¿no? ¿No? Como que si alguien genera mucha riqueza, a alguien le caerá algo. Yo creo que la traducción sería migajas, ¿no? Te caen las migajas de algo, ¿no? Sería mejor gráficamente un poco más descriptivo de lo que es el trickle down, ¿no? Pero esta cosa de si se genera mucha, ¿no? Alguien genera riqueza, los demás se van a beneficiar por contagio, ¿no? Entonces decía, ¿no? Pues las clases creativas lo que generan es eso, ¿no? Barrios de repente vibrantes, emocionantes, donde hay DJs por la noche y por la mañana, donde las galletas se vuelven muffins y donde de repente, ¿no? Como que las hamburguesas son mucho más ricas y después te tomas una ginebra con eneldo y una copa de balón, ¿no? Entonces eso genera una riqueza que a lo mejor directamente no te toca, pero te acabará tocando, ¿no? Tú espérate, ¿no? Lamentablemente, ese discurso de Richard Florida tuvo una complicidad. La complicidad de los sectores. Y aquí voy a ser un poco... Sé que me estoy ganando una colleja. Pero los sectores culturales no vieron tan mal este proceso de empezar a creativizar las ciudades, de traer cosas, ¿no? Y pues cada sector... Pues yo quiero un teatro, yo quiero un espacio de arte, ¿no? Falta más museo, ¿no? Cada sector... Y el sector seguramente es menos orgánico de lo que nos han hecho pensar, ¿no? Y hablo del sector y hablo de las GAE, por ejemplo, con su proyecto Arteria, ¿no? Y su construcción de grandes teatros, y que es un proyecto de especulación puro y duro, y lo intuíamos y ahora ya lo sabemos, y pronto vamos a verles mucho más la cara, porque van a estar en las noticias por razones obvias. Entonces, como que vemos que esta cosa, el sector... Había cierta articulación, ¿no? Del discurso expansivo de la marca como lo que va a generar riqueza para todos, las ciudades creativas como algo que genera riqueza de una forma u otra, y las comunidades artísticas y los sectores que estaban contentos con eso y exigían sus equipamientos. ¿Qué pasa? Año 2013. Richard Florida escribe un artículo en la revista Atlantic que se llama Creative Cities, More Losers Than Winners. Más perdedores que ganadores. En ese artículo, Florida se retracta de casi todo lo que ha estado explicando hasta el momento. Y esto duele. Porque muchas personas habíamos estado criticando a Florida. Habíamos explicado desde la teoría por qué aquello no podía funcionar. Y es como si Zaratustra baja, ¿no? Y dice, Dios ha muerto, y alguien dice, no, ya nos lo han dicho antes, ¿no? Pues un poco allí. Florida lo dice y dice, pues no, es que me he dado cuenta que esto de la creatividad y traer la cultura a las ciudades crea más desigualdad que oportunidades. Crea expulsión de ciertas comunidades de los centros. Claro, gentrificación, es lo que veníamos diciendo, ¿no? El trickle-down no está funcionando, ¿no? Y la desigualdad está creciendo en todas las ciudades que pasan por este proceso de marca y creatividad. Entonces dices, claro, si nuestras administraciones, si nuestros ayuntamientos han estado impulsando un proyecto, un proceso que genera desigualdad, seguramente tendríamos que recriminarles que lo sigan haciendo. Porque incluso el ideólogo al que han seguido se ha retractado. Sí que es verdad que hace una pequeña trampa. Dice, he estado aconsejando mal y me he dado cuenta que no, los resultados no eran los esperados, pero ahora tengo otra fórmula que voy a poder venderos. A ver, tonto no es. Es mala gente, pero no es tonto. Eso es lo que pasa a veces. Cinco minutos, vale. ¿Qué tenemos ahora? Ahora nos enfrentamos a las ruinas de la ciudad creativa. Nos enfrentamos a los grandes contenedores que se crearon y que muchos no se pueden mantener. A grandes contenedores que solo abrir la puerta y encender las luces hace como... ¿no? Hace daño. Solo hace daño oír cómo se enciende la luz de muchos de esos contenedores. Tenemos espacios infrautilizados. Tenemos recursos a los que las comunidades no están utilizando porque no saben muy bien cómo acceder a ellos, cómo participar de estos recursos, ¿no? Tenemos webs de promoción del aprendizaje como que se han quedado ahí, ¿no? Como 2010, 2011, la última actualización, ¿no? Como los emprendedores ya no... Mejor no promoverlos porque están en el paro, entonces como tampoco... No es muy sensato, ¿no? Entonces tenemos una ruina. Una idea de ruinas. Y me ha hecho gracia que Florent traje este libro que con ruinas también el título. Y creo que tenemos una ruina de la ciudad creativa. Y como decía Harvey, el crecimiento del capitalismo es desigual. No en todos lados la ruina está en el mismo sitio. En algunos lados la ruina está muy contrastada, en otros lados aún está de subida. En algunos lados la burbuja ya ha petado, en otros está por petar. Y estamos ahí como en ese momento en los que donde ha petado la burbuja y vemos que aún no ha petado, dices, ¿te ha venido un empujoncito o no? ¿No? O esperamos a que pete sola. O estamos a tiempo de cambiar eso. Porque creo que hay que revertirlo. Y creo que es el momento de hacerlo. Paso página. Por otro lado, tenemos claro que aquello que se llamaba los sectores, aquellos interlocutores con las administraciones, aquella gente que pedía estos espacios, aquellas entidades de gestión colectiva que se decía que representaban el bien común, o el bien de muchos artistas por lo menos, han sido desbordados claramente por cosas que no eran sectoriales. Me estoy refiriendo a ejes, círculos, grupos de cultura, es decir, ha habido en las ciudades muchas manifestaciones, muchos espacios, muchos debates que demostraban que la cultura se puede pensar más allá del sector. Que la cultura afecta a mucha más gente que aquellos que se pensaban que eran los únicos interlocutores de cultura. Nos hemos dado cuenta que al final la cultura en la ciudad es y debe ser para las ciudadanas y ciudadanos, no solo para los sectores culturales. Entonces, ese desborde tiene que servirnos para pensar cómo repensamos estas ciudades y su relación con la cultura y cómo creamos espacios de interlocución que permitan que todos estos otros agentes que no se les había escuchado tanto puedan tener una opinión. Porque efectivamente, a quien han construido un museo al lado de casa y tenía su pisito a un alquiler, una renta baja, y al cabo de 2 años la renta la ha subido, a lo mejor no es agente cultural, pero a la cultura le ha afectado mucho. A todas aquellas gentes que tenían sus espacios y sus proyectos, asociaciones culturales y que por abrir 3 o 4 museos de marca internacional les han retirado fondos porque claro, no hay dinero para todos y la gente que vive de la cultura hay que demonizarla, pero sí se puede pagar una marca internacional para que te deje 4 obras en cesión, les ha afectado. Y vivimos bajo eso. Vivimos bajo eso. Propuesta. Ya cierro. En los últimos años hemos oído hablar mucho del común, ¿no? Del procomún, el común, las comunes. Y se ha pensado mucho como prácticas del procomún, pero no hemos pensado mucho los lugares o las infraestructuras necesarias para que el procomún crezca. Es decir, como que el procomún no es una responsabilidad individual, ciudadana, sino que tiene que ser un proyecto colectivo. Y me da la impresión que estos contenedores, estas instituciones, estos espacios deberían de empezar a pensarse de forma infraestructural. Y digo infraestructural pensando en un término así anglosajón que no tiene traducción, pero que en Floren al lado es magnífico porque se traduce al instante, que se llama commons carriers. Como lo que soporta a los comunes, lo que los mantiene, ¿no? Entonces, como los anglosajones, los, entonces, no, como dicen, no, es que los commons son las prácticas, pero a veces necesitas un commons carrier, ¿no? Es decir, a veces necesitas esa carretera por la que puedes transitar para correr por la mañana si quieres ejercitarte, por si quieres llevar en taxi a alguien, le cobras, o si tienes que mudarte, pues, es que tengo una mudanza la semana que viene y lo tengo muy dentro. Si tienes que mover todas tus cajas de libros que pesan mucho y tengo que pasarme a los e-books de una vez. Esa idea de lugares que apoyen en las prácticas, esa idea de infraestructuras que permitan no tan solo un acceso pasivo a la cultura, sino un acceso productivo a la cultura. ¿Por qué digo productivo? Porque cada vez vemos que las prácticas de cultura no son o consumo o producción, sino que tenemos culturas cada vez más hibridizadas, cada vez culturas de intervención, de remezclaje, de participación, donde la idea de acceso garantizado del Estado se nos queda muy pequeña, se queda muy corta, y se queda muy justita para todo lo que está haciendo ahora mismo la ciudadanía, que necesita discutir, necesita hablar, necesita reelaborar, necesita generar nuevas narrativas, necesita generar historias, porque realmente hay muy pocas historias, es decir, se han generado historias hegemónicas y se han quedado demasiadas voces fuera. Necesitamos esos lugares donde producir de forma colaborativa y colectiva nuestra identidad, una identidad que no sea usurpada por una marca, sino una identidad que sintamos propia, una identidad colectiva, como agentes culturales, como ciudadanos y ciudadanas, pero como gente que vive en la ciudad, ¿vale? Entonces, cerrando ya, obviamente esta cosa del procomún no es un absoluto, no es un todo. No hay que pensar, no, es que antes estaba lo público y ahora va a estar lo procomún y lo va a solucionar. Porque el procomún no es una solución. El procomún nos tiene que servir como pregunta, como lugar para preguntarnos qué tipo de prácticas queremos y cómo las queremos, cómo involucramos a las comunidades y cómo hacemos que la gente sienta que las instituciones son suyas. Al final lo que estoy hablando es democracia. Democracia institucional, de instituciones transparentes, de instituciones que rindan cuentas, de instituciones a las que puedas, si te apetece participar de ellas, sepas cómo entrar. Porque hasta ahora no sabíamos cómo entrar, porque las instituciones han tendido a ser opacas. Ha habido concursos, ha habido directores, directoras, ha habido, ¿no?, como... Y sabíamos que había otras puertas, pero nunca sabíamos cómo se entra y cómo se puede producir desde la institución. Y creo que ahora mismo, en este proceso de democratización de las instituciones, deberíamos de hacerlas o pensarlas como infraestructuras que nos van a servir a todas y a todos para hacer cultura, consumir cultura también, obviamente, acceder a ella, pero también compartirla y vivirla. Y esta es la propuesta que traigo. Gracias. Bueno, yo voy a hablar un poco de estas formas de hacer cultura desde abajo. Yo me voy a ir un poquito más para atrás en el tiempo. Y os voy a hablar de un caso de estudio muy concreto, de un ejemplo muy concreto que se sitúa en la Inglaterra de principios de los 90. Y no se ve. Se ha encendido, así que... La charla la he titulado Claremont Road, o cómo construir un espacio activista con las herramientas del arte, y precisamente trae estas formas de producir cultura, que son las formas de producción de la contracultura y las formas de producción de una contracultura politizada, ¿no? Claremont Road es un ejemplo de lo que se llamó el movimiento anticarreteras británico, que se reformuló a partir de 1992 con una acampada que se interponía en el lugar donde iba a haber una carretera, la llamada M3, y que la carretera se iba a acabar con un paraje de enorme valor natural y donde también había una tradición arcana de paseos, etc. Y allí se instaló un grupo de activistas muy jóvenes que formaban parte del entramado contracultural de los viajeros New Age, de una escena emergente de la rave, y decidieron que ellos eran una tribu, la tribu de los Donga, y se pusieron a vivir como una tribu en el campo, con sus tipis, con sus estructuras, con sus conjuros, con sus rituales neopaganos, y tratando de hacer una especie de mezcla extraña entre política y magia que ellos llamaban paganismo práctico. Aunque al principio eran un grupo muy restringido, muy poco relacionado con otros grupos sociales, enseguida las imágenes enormemente mediáticas que generaron hicieron que tuviesen el apoyo de estratos de la sociedad muy distintos, incluso estratos conservadores, y que empezase a propagarse metodologías como hacer casas en los árboles para evitar que los talasen, una metodología que venía de movimientos sociales de Australia, y de atarse a las excavadoras para tratar de parar su avance. Hubo muchos ejemplos del movimiento anticarreteras, que fue un movimiento extrañamente espectacular, extrañamente hermoso. Aquí vemos un trocito de los 14 poblados arbóreos que llegaron a erigirse en la región de Newbury. Y en un momento dado, estas estrategias ligadas al campo pasaron a la ciudad cuando la carretera M11 pasó a amenazar las 300 casas de tres barrios. Allí, a las casas en los árboles, se sumaron las ocupaciones de los edificios y las ocupaciones de la calle. Los activistas aguantaron un tiempo, pero a finales de 1993, un año después del inicio de la acampada, solo quedaba una sola calle, la calle de Claremont Road, que decidió ocuparse en su totalidad. Aquí vemos un cartel que pusieron los activistas: bienvenidos a Claremont Road, casas ideales, trabajando hacia un mundo mejor, se lee un poquito más pequeñito. Y este cartel habla de la voluntad utópica de un enclave que ya sabía que no iba a ser permanente. En estos momentos ya se sabía que iban a ser expulsados de la calle en un momento u otro, pero un enclave que adquiere su relevancia sabiendo que tiene sentido en sí mismo. Una revista colectivo de aquellos momentos hablaba de la importancia de entender el lugar tan solo como un ejemplo de formas de convivencia basadas en la autonomía y en la desobediencia. La zona se había ido llenando de ocupas y artistas debido al descenso de los precios de las casas que precede a la demolición del espacio, y por tanto cuando se ocupó se llenó de elementos estéticos donde se mezclaban lo táctico y donde se mezclaba con lo visual. Se construyeron varias casas en los árboles, se decoró el suelo, el lugar se llenó de esculturas, se hicieron varios murales. Aquí podemos ver un par de ellos que hablan de ideales hippies, de un cierto imaginario primitivista. Y el lugar se convirtió en una especie de obra de arte total. John Jordan, un artista activista que se politiza en aquellos momentos, habla de cómo para él una situación revolucionaria es aquella en la que todo el mundo pueda perseguir su creatividad y sus pasiones sin coerción alguna. Y habla de cómo en Claremont Road cualquiera podía tener una pasión y aplicar su creatividad a ella, y quedaba igual si estas personas se consideraban artistas o no. Lo que es interesante de Claremont Road es que pone de manifiesto algo que hemos visto en muchas otras ocasiones, y es que a veces el empoderamiento político se ve acompañado de una suerte de empoderamiento estético. Pero claro, el lugar tenía un sentido más bien activista y estas actividades convivían con la cotidianidad de la acción directa, de colarse en las zonas de obras, de atarse a las excavadoras para parar su funcionamiento y de retrasar en todo lo posible las obras. Estas acciones de sabotaje tienen su paralelo en una suerte de reciclaje del sabotaje y en la construcción de esculturas y distintos elementos a partir de los trozos de las casas demolidas, los trozos de la maquinaria que han roto. La calle en un momento dado se peatonaliza, se tiran las vallas nada más llegar y en el verano se cierra el tráfico. El coche se va convirtiendo poco a poco en un símbolo de la sociedad contra la que se quiere luchar, pues al fin y al cabo es el que justifica la construcción de la carretera a la que se están oponiendo, la cual forma parte de una herencia del proyecto thatcherista que pretendía rodear Londres de unos anillos de carreteras que se llamaban precisamente Carreteras para la Prosperidad, y se vendía como el proyecto de construcción de carreteras más grande desde tiempos de los romanos. Los coches en Claremont Road se convierten en esculturas, algunas remiten al coche a un paso de peatones, otras, como este Rust in Peace, hablan de un futuro sin automóviles. Uno de los activistas se refiere a ellas como monumentos al final de la cultura del automóvil, y prefigura un mundo donde los engranajes de estos coches que se hubiesen convertido obsoletos se volviesen un lugar donde creciesen las flores, ¿no? está el juego de palabras con el epitafio anglófono, fue recuperado recientemente también con la muerte de Margaret Thatcher, la dama de hierro, a la cual se les deseaba que se oxidase en paz. La calle peatonalizada se convierte en un lugar para la vida cotidiana, se sacan los muebles a la calle, en algunas ocasiones parece que estuviesen imitando la disposición de interior de las casas, formando una especie de juego adulto de las casitas con disposiciones imposibles e imprácticas, y cuando llega el verano muchos realmente viven allí, mientras otros están residiendo en las casas ocupadas donde hay viviendas colectivas. Una especie de línea de margaritas une todas las calles, de nuevo evocando referencias hippies en esta suerte de palimpsesto de referentes contraculturales, y en el interior tiene una especie de paralelo en un túnel que perfora los muros de las casas y que, además de generar una especie de intimidad compartida, supone un agujero al que encadenarse en el momento del desalojo. Realmente la calle no es un lugar de contemplación, sino que es un lugar de eventos, un lugar también muy duro, donde la presencia de la heroína se hace enormemente patente, recordamos que estamos a principios de los 90, y donde cada vez va habiendo una actividad cultural más fuerte hasta llegar al verano, en el que todos los domingos se producen conciertos y grandes fiestas, y a los que se refieren como un festival de resistencia. La calle se convierte en un festival de resistencia. Este término va a ser usado luego de nuevo para referirse a la contracumbre de Seattle. Sin embargo, la mayor fiesta, el mayor festejo con mayor afluencia de público, con mayor cobertura mediática, tiene lugar en el invierno, cuando se produce el desalojo. Es en este momento cuando se activan las dimensiones bélicas, las dimensiones confrontativas de gran parte de los elementos que están presentes en la calle. Es en el momento en el que se ve claramente cómo casi todas las esculturas funcionan como barricadas, ya que están llenas de cemento y de tierra. Aquí vemos otro de estos coches intervenidos. Y en el que se despliegan toda una serie de estrategias, toda una serie de formas de resistencia que se basan en permanecer, en anclarse. Cuando llega la policía, se encuentra a muchos de los activistas tirados en el suelo, sobre colchones, aparentemente descansando. Sin embargo, están unidos al suelo por cemento y hay que utilizar máquinas para desenterrarlos. Otros están enterrados en cuatro búnkeres, cuya entrada está cegada por tierra. Aquí los vemos en la imagen, en una imagen muy borrosa, porque es una captura de pantalla de los informativos. Y también es preciso desenterrarlos con máquinas ruidosas. Sin embargo, la mayor parte de la gente está encaramada en un sistema elevado, en un espectacular sistema de ingravidez táctica que resulta además muy hermoso. Ha sido una constante en el arte, ya desde vanguardias históricas como el constructivismo, el soñar con alejarse de esta constricción primera de tener que estar anclados al suelo. Ya desde el constructivismo hemos pasado a imágenes como este fotomontaje de Yves Klein, donde se imagina a sí mismo elevándose mágicamente en un tranquilo barrio suburbano de París. En Claremont Road, poco antes de que empezase el desalojo, empezaron a robar piezas de metal, piezas de madera, para erigir una torre de 30 metros de altura, que se llamaría la Torre de Dolly, y que se conectaría con los tejados y con los árboles por todo un sistema de redes. Aquí vemos uno de los activistas leyendo el periódico en las redes, y aquí vemos un poco mejor la Torre de Dolly. La Torre de Dolly tomaba el nombre de una mujer, Dolly Parson, que creo que era Parson, ahora de repente se me ha ido el apellido de la mujer. Era una mujer muy mayor que llevaba viviendo en una casa de Claremont Road toda la vida y que se negó a abandonarla cuando echaron a los habitantes de la calle. Se hizo muy amiga de los activistas, decía que era como los sobrinos que nunca había tenido, y luego todos ellos fueron a su funeral. Jugando de nuevo con el tema de las edades, la idea de la torre venía de un cuento infantil, un cuento muy raro como anarquista, que se llamaba The House That People Built, y que es un cuento que se refiere a un personaje que se construye una casa hecha de basura y que en un momento dado se descubre que esa casa está en un territorio ilegal y llegan constructores y policías a expulsarles. Entonces Vivo y su amigo el hámster deciden hacer una torre y huir por ella. Pensando en este cuento, uno de los activistas se le ocurre hacer esta torre. Ponen una jaula en lo alto de la torre donde otras personas se van a atar y observan el desalojo desde arriba, recibiendo a la policía con ritmos de rave a partir de un sistema de sonido que está puesto en lo alto. De hecho, la canción que les recibe es una canción de Prodigy, que comienza con diciendo que lo que falta aquí es lo que hay aquí es una total ausencia de respeto por la ley, en unos ritmos además que estaban haciendo referencia a la Criminal Justice Act, una ley que acababa de criminalizar prácticas ligadas a la vida contracultural y a la desobediencia civil y que criminalizaba explícitamente la realización de fiestas con ritmos repetitivos y electrónicos. La policía, cuando llegó, se encontró con las personas atadas a colchones, con personas en las redes y con un montón de gente bailando y recibiéndoles con gritos de alegría. En un momento dado cortaron la electricidad de la torre, la música se apagó y entonces la gente empezó a gritar Power to the Tower, pidiendo poder y corriente para la torre. Hubo unos momentos de silencio hasta que la electricidad volvió a partir de un túnel que habían construido los activistas y que habían apodado Vicky. El desalojo fue un desalojo muy largo. Duró 5 días, en él los activistas tenían durante mucho tiempo esta situación de superioridad, de estar por encima, generaban también imágenes que evocan un poco este mundo infantil de las casas en los árboles, un poco como los niños libres de Peter Pan, y también este estar por encima habla de una superioridad moral, casi de un tener razón. Y lo que sucedió es que se apropió la operación policial para perder ganando, para generar toda una serie de imágenes, toda una serie de potencias simbólicas que serán recogidos por movimientos sociales posteriores. Y sin embargo, bueno, obviamente Claremont Road fue demolida, la carretera fue construida, el plan de carreteras finalmente se abandonó en parte por el movimiento anticarreteras, en parte por el cambio de gobierno hacia el Partido Laborista, que empezó a abogar por otro tipo de transporte. Ya sabemos que las victorias siempre son cuestiones complejas, pero Claremont Road creo que sirve en un momento muy local, en un momento muy concreto, sirve para reflexionar cómo a veces el movimiento social está muy ligado a un lugar, el movimiento social es un lugar, y cómo también los movimientos sociales ligados a espacios concretos tienden a producir ciertas formas estéticas donde lo político y lo estético están íntimamente ligados. Así yo creo que podemos hablar de algunos binomios que se repiten en distintos casos, todos lo hemos visto en muchos centros sociales ocupados, pero no solo en los centros sociales ocupados, sino también en las propias estéticas de eventos de protesta. Y que podríamos decir, por ejemplo, que la apropiación física de un espacio tiene que ver con la intervención estética del mismo. Esto es más claro en los lugares más o menos estables, pero también puede verse en manifestaciones y en la alteración temporal que hacen de las urbes. El cuestionamiento de la propiedad privada, propia de muchos de estos movimientos, también suele tener que ver con una disolución de la autoría en cuanto a las formas estéticas que ahí se dan. Es muy difícil saber dónde empieza una intervención, dónde termina otra, quién ha hecho cada cosa, y no tiene sentido este tipo de planteamientos en este tipo de contextos. La multitud heterogénea tiende a generar una creatividad ecléctica, siempre y cuando no haya un control explícito sobre la misma, como pasa en algunos lugares donde esta está regulada por asamblea. La tradición, bueno, aquí me falta una cuestión, que es que esta creatividad ecléctica producida por la multitud heterogénea tiende a generar situaciones de collage, de acumulación, de mezcla, incluso de disonancias entre lo que hace uno y lo que hace otro. Y también es cierto que las tradiciones activistas tienden también a generar unas estéticas donde se superponen estratos heredados de las distintas fases de la contracultura, como hemos ido viendo en Claremont Road, donde lo hippie se superpone a lo punk, y donde las estéticas de protesta, así como los conocimientos políticos, pueden llegar a funcionar como una especie de folclore, donde no es consciente la apropiación, sino que hay una suerte de reelaboración, una especie de reinterpretación, como cuando cantamos canciones que no sabemos muy bien dónde las hemos aprendido y cambiamos un poco algo. Y así también se está generando una sensación de comunidad, de lo que se ha llamado las comunidades de resistencia. La política no profesional de grupos como estos tiende también a generar una creación artística no especializada, una que habla, nos hace pensar también, aunque esto sea totalmente inconsciente, en este cuerpo de especialistas no especializados, de los que hablaban los situacionistas, ¿no? Y bueno, esto también me parece interesante que lo repensemos ahora, qué pasa cuando sí que estamos, ciertos grupos están accediendo a la política ya más profesional, ¿no? Y los ideales revolucionarios o de revuelta, podemos pensarlo todo lo grande o todo lo pequeño que queramos, tienden a generar un arte utópico porque se trata de formas de creatividad que se plantean cómo podríamos crear en un mundo donde no existiese la propiedad privada de la forma en la que la entendemos, donde las jerarquías no funcionasen de la forma en la que funcionan, donde el espacio fuese apropiado por la gente de otra manera y fuese vivido por la gente de otra manera. Entonces, aunque sean prácticas muy concretas, están refiriéndose a concepciones del mundo que van mucho más allá de este, del graffiti concreto o de la escultura concreta, y que además funcionan en, como un conjunto y no como obras individuales como podríamos pensarlas un arte más tradicional, y que también se entiende con una concepción del tiempo muy diferente, pues suelen ser formas que aceptan la permanencia, que aceptan su propia desaparición. Y bueno, quería dejarlo aquí. Veo que me sobra un minuto, así que es un minuto para la conversación. Os puedo poner también tres imágenes nada más que hablan también de cómo es casos de estudio tan concretos como Claremont Road, luego van a resonar en el movimiento de Reclaim the Streets, que se cambia a partir de la experiencia de Claremont Road y decide tomar la rave como centro de su forma de actuar. Esta forma de actuar llegará luego a la concepción del movimiento antiglobalización, sobre todo al principio. Y todos sabemos que estos son algunos de los hilos lejanos que van a tejer el tejido de las plazas y que hablan también están en el origen del asalto institucional del cual están hablando hoy Jaron y quizás hablará también un poco Rogelio. Gracias. Bueno, voy a bajar un poco a lo concreto y lo inmediato del lugar en que estamos. Primero, acerca de la ciudad recalentada por la cultura, porque el adjetivo cultural es el que está, digamos, el que le ha tocado a la ciudad de Málaga a la hora de, o el que han elegido sus clases o dirigentes, a la hora de configurar la marca distintiva de la que hablábamos al principio para protagonizar esa carrera, esa competencia territorial entre ciudades por atraer capitales. La particularidad que tiene el hecho de que la marca distintiva se configure precisamente en torno a lo cultural es que coinciden dos discursos paralelos. El discurso propiamente cultural que justifica la cultura como benéfica en sí misma. Como todos sabemos que cuanta más cultura mejor, ¿no? Es algo directamente incuestionable. Y este discurso funciona en paralelo con un discurso desarrollista, ¿no? Es decir, que justifica la implementación de lo cultural por los beneficios económicos que conlleva, ¿no? Por, con una idea ligada directamente también que se mezcla con la anterior, ¿no? Con la idea de modernización. Cuanto más culta es una sociedad o más culta es una ciudad, pues más moderna sería. Ya digo, esta creación de marca está dirigida a la atracción de capitales en forma del dinero diario, del gasto turístico, pero también fundamentalmente a las grandes inversiones que van a funcionar dentro de un bucle para construir las infraestructuras que van a alojar esos atractivos culturales y al mismo tiempo las infraestructuras de transporte necesarias para que esos visitantes vengan a las ciudades a efectuar ese consumo turístico. En esta idea de la marca cultural de la ciudad o de la construcción de la ciudad marca, confluyen tanto intereses económicos de estos grandes grupos inversores directamente ligados a la creación de infraestructuras y los intereses políticos por los réditos electorales que proporciona el incremento de la identidad en competencia con las ciudades vecinas, ¿no? Principalmente con pertenecientes al mismo territorio. Esta construcción del imaginario de la imagen de la ciudad marca va a venir potenciada por la implementación de unas determinadas políticas, políticas que van a políticas públicas orientadas a la administración, reducción, implementación de la salud, de la educación, etcétera, y por otra parte de las propias ordenanzas del espacio concreto, lo que va a acabar homogeneizando, ¿no? Creando un ideal homogéneo de qué tipo de habitantes son los que merece o los que van a tener derecho a habitar esta nueva configuración del espacio, ¿no? Esta nueva ciudad marca, que es una ciudad también espectáculo, ¿no? Es decir, desde el antiguo centro de la ciudad convertido en espectáculo de consumo y también qué tipo de consumidores van a ser los que puedan acceder a ello. Cuando hablamos de turistas tenemos que incluirnos también todos los habitantes en las zonas residenciales de la periferia de la ciudad, en la periferia de la antigua, lo que ahora se llama centro histórico en todas partes, lo que era antes la ciudad de usos múltiples que conocemos, o por lo menos los más viejos todavía hemos conocido. Bien, vamos a ver, voy a enseñar unas cuantas imágenes de este tipo de proceso, ¿no? La construcción de la identidad de Málaga como una ciudad cultural, ya antes hemos comentado aquella aspiración sin el más mínimo fundamento a la capitalidad cultural europea, pero que fue posible mediante una intensa campaña mediática, convencernos de que somos una ciudad cultural. Es inolvidable los vídeos oficiales que se presentaban como es una ciudad en ruina donde iban creciendo en 3D los proyectos, lo que iba a ver. Era algo verdaderamente conmovedor por lo ingenuo, ¿no? Estar ofreciéndole a los inversores un plan futuro sin tener absolutamente nada más que la convicción de que se había conseguido de un modo tan fácil la propia ciudadanía, ¿no? Bien, lo que os comentaba antes de la concentración de los lugares susceptibles de transformarse en espectáculos tienen relación con la expansión de la ciudad capitalista. Es decir, la propia concepción del espacio urbano como una maquinaria que no puede parar de crecer, que tiene que estar continuamente atrayendo inversiones porque la propia ilusión del crecimiento infinito del capitalismo es su propia razón de ser, ¿no? Y he puesto la ciudad de Sao Paulo como que es una ciudad la más desbordante de todas, ¿no? Una ciudad de la que no existe un plano de la ciudad porque es completamente inhumano, nadie necesita un plano de la ciudad porque nadie necesita abarcar la ciudad, pero que podemos también observarlo en localidades más próximas como esta de Sevilla, ¿no? Desde los años 30 hasta el año 2000. Esta expansión va a dar lugar a que aquellos espacios, lo que he dicho antes, que se llama el antiguo centro histórico, que es donde se concentran los depósitos de memoria de una colectividad, sean los que sean más fácilmente explotables por el turismo, ¿no? El turismo que es de lo que estamos hablando cuando estamos hablando de cultura, ¿no? O de ciudad cultural. Vemos también, hay efectivamente, de una manera inequívoca, un componente clarísimo de clase, de casta, ¿no? A la hora de decidir cuáles son los elementos que nosotros como visitantes, ya seamos forasteros o seamos de la propia ciudad, qué es lo que se ha destacado, como de una manera mágica brotan en 3D del espacio para distinguirse de lo anodino, de lo que no merece el esfuerzo siquiera de imaginarse su visita. En el caso de Málaga, el momento cumbre de su transformación en un imaginario, en un potencial objetivo de turismo cultural, va a ser la inauguración del Museo Picasso en el año 2003. Pensemos que estamos en la cresta de la ola de la burbuja inmobiliaria, ¿eh? Está directamente vinculado a la reinvención de la ciudad, la reinvención el renacimiento de la economía local en torno a la cultura, el consumo, el turismo, etcétera. Vemos también el pie cuando habla de que el centro se perfila como un macromuseo directamente, ¿no? Vemos son una especie de como de invocaciones. Porque esto está escrito al año siguiente de la inauguración del museo. Entonces, que el museo aparece, como no podía ser de otra manera, por más apologías postmodernas de integración, etcétera, que se hagan al hablar de él, es un ovni aterrizado como un extraterrestre en esa zona. Y además que, y esto es interesante porque responde a la lógica neoliberal, que no necesita historia, pasado, ningún tipo de vinculación con el lugar ni con las memorias, aterriza donde estaba el Museo de Bellas Artes, que es el museo aquel de las telarañas y de los guardias dando cabezadas, ¿no? Que también los mayores hemos conocido antes de este museo circo en el que conocemos actualmente, ¿no? Ahora se va a inaugurar, anuncian una vez más, después de cuántos años hace que desapareció el antiguo Museo de Bellas Artes porque aparecía este otro museo que sí que tiene un objetivo, una funcionalidad de atracción turística, ¿no? Entre los titulares se van, a modo de lapsus, se van transparentando los verdaderos significados de las operaciones, ¿no? El acontecimiento cultural más importante de la historia de la ciudad también indica una interpretación del término cultura muy, muy concreto, y la identificación o la utilización del término capital en su ambivalente significado. Una vez más, esta es una de las joyas de la época. Es el presidente de la fábrica de cemento, Ital Cementi, dándole el premio de malagueño del año o algo así al concejal de urbanismo. Así como un bucle perfectamente cerrado de armonía y equilibrio. Bien, esto también es otra de las joyas de ese momento de intensidad de inmediato a la inauguración del Museo Picasso, es con motivo de la primera visita de un gran crucero a la ciudad. Es quizá el momento de entrada, de transformación de esta historia. El Queen Mary II arriba a la ciudad y ante la inquietud de que los visitantes pues, se puedan perder por la ciudad o puedan ver algo que no conveniente, a alguien del ayuntamiento se le ocurren estas pegatinas con estas pisadas y los salvavidas que dirigían desde el puerto hasta el Museo Picasso y luego a la casa natal de Picasso. Así como no desviarte de crear una especie de túnel que te impidiera ver pues, cualquier cosa real que te pudiera distraer. Eso con el tiempo ha sido ya perfectamente solucionado. Vamos por la calle, vivimos esta verdadera invasión de redireccionamientos para el transeúnte que se pueda despistarse, y que incluso la proliferación de aquella ciudad-museo que ha sido transformada en una especie de ciudad de museos, ¿no? Es decir, que como hitos que sembrados a lo largo de la ciudad, pero que en última instancia evitarían a los cruceristas ni siquiera el hecho de potencialmente desagradable de abandonar el puerto, ¿no? Gracias a esta franquicia del Pompidou, que todos deberíamos recordar que antes estuvo ofrecido a ser un Carrefour. Es decir, siempre estuvo destinado desde el principio a ser algo francés. También vamos a hablar un poco más adelante de otro francés. Bien, la figura de Picasso va a ser utilizada inmediatamente desde el primer momento como una referencia que es la que justificaría esa vinculación de lo cultural con lo comercial, ¿no? Con las industrias culturales. La Feria Internacional de Turismo Cultural, que se empieza a celebrar también en otro edificio, es profeso, construido en la misma lógica de esas ciudades que tienen que ser sedes pues, de congresos, ferias, etcétera, y con una estética también clónica, ¿no? A la hora de intentar levantar edificios que transformen el skyline y que estén destinados a aparecer como iconos, nuevos iconos de la ciudad, ¿no? Picasso todavía, esto me parece que es del año pasado, sigue brotando recurrentemente a la hora de justificar cualquier tipo de programación cultural, ¿no? La música que oía Picasso. Podéis imaginaros vinculada a cualquiera de los sentidos y cualquier tipo de producción cultural que justifique por qué hacemos esto, ¿no? Por qué se gasta dinero, por qué se hace una inversión, por qué se merece la pena hacer algo, ¿no? La figura de Picasso ha tejido un mapa que es interesante porque no es lineal, no es progresivo. No es que el momento de la inauguración del Museo Picasso caiga del cielo, sino que se pueden rastrear no solamente su difusión o una red en el espacio, sino también temporalmente. Porque la utilización de este dibujo de Picasso, que debe tener el tamaño de un sello, es quizá el único Cristo que Picasso pintara en su vida, por ser de un grabado de la muerte de un torero, es extraído y convertido en un cartel de Semana Santa, también con esta tipografía picasiana, ¿no? Es interesante esta utilización porque subraya la orientación que va a tomar la utilización de la figura de Picasso. Si al mismo tiempo, y esto lo he repetido un montón de veces porque me parece redondo, ¿no? Al mismo tiempo que se produce una picasización de toda la ciudad, es decir, todo lo que suceda culturalmente tiene que estar vinculado o justificado por la presencia o la referencia a Picasso, tiene lugar también una malagueñización de Picasso, es decir, convertir al personaje en algo que no se entendería si no hubiera nacido y hubiera vivido los primeros años de su vida en Málaga, ¿no? Es decir, se convierte en un elemento más de lo local, es decir, desideologizándolo de una manera radical y siendo algo tan inequívocamente malagueño, tan indiscutible como los productos locales, como las expresiones culturales, como la Semana Santa, como la feria, ¿no? Al mismo tiempo que decía la oferta cultural, el plan de convertir Málaga en una ciudad cultural, incluye otro tipo de eventos, ¿no? Como el Festival de Cine, que data de final de los 90, sí, me parece. Sí. Pero que también va a cruzarse en algún momento con la propia justificación picasiana que hemos visto, ¿no? Como, aunque sea simplemente por utilizarlo de un modo completamente gratuito en un cartel, ¿no? Y el Festival de Cine sí que tiene algo que ver también con la propia con el propio fenómeno o el propio formato en el que tiene lugar la recuperación de Picasso. Picasso aparece como una marca, como una marca de una celebridad. Y el Festival de Cine de Málaga también va a tomar presencia a través de los medios mediante la convocatoria de personajes que son actores de teleseries muy vinculados a la aparición en televisión, etcétera, como una popularidad muy vinculada a un consumo masivo, ¿no? Mainstream. Estos son, desde luego, los pies de foto, porque son de revistas de. Son de la revista Hola o similares, ¿no? Que son, digamos, esa dimensión cultural de la fama y la celebridad a la que está inequívocamente vinculado el festival. Lo traigo a colación porque me parece que es que tiene mucho, comparte muchísimo con el resto de las propuestas culturales. Oficiales de la ciudad. El propio Centro de Arte Contemporáneo, que parece que está marcado su destino por estar en el edificio del mercado, como si fuera una maldición, ¿no? Como si el propio discurso curatorial del Centro de Arte Contemporáneo fuera el propio mercado. ¿Qué es lo que se vende? ¿Qué es lo que está de moda? Etcétera. Parece que no hubiera otro criterio, lo que por una parte es irrisorio, pero por otra causa un daño gravísimo, digamos, en términos educativos, ¿no? Porque el único valor que tiene una obra de arte sería su valor económico. Otra de la parte quizá de esa maldición, esta premonición, el hecho de que fuera inaugurado por los duques de Palma, ya indicaba o habría la primera sospecha de puertas giratorias del uso de infraestructuras públicas y recursos públicos para fines particulares, el nepotismo, la corrupción en suma. Todos tienen en común el hecho de prestar una atención definitiva a, digamos, a lo ya hecho, a los resultados, a lo que ya tiene éxito, a lo que ya es una marca indiscutible. Entonces, se van juntando estas dos acepciones, el hecho de un actor como Antonio Banderas, cuyo principal éxito es el éxito, es decir, nadie conoce una película de Antonio Banderas que vaya a pasar a la historia del cine, pero su propio éxito se convierte en su éxito. Y esto vinculado a, precisamente, el éxito entendido como como un triunfo en términos comerciales. De ahí la asociación de estas revistas gratuitas también que existieron, que proliferaron, estos periódicos gratuitos que proliferaron en el momento cumbre de la burbuja inmobiliaria, prometió 1 millón de turistas cada año al Museo Picasso. El Museo Picasso ha logrado 1 millón de visitas como a los, no sé si a los 5 o 6 años y después de sucesivas modificaciones de horario, tarifa, etcétera, que dieran lugar, posibilitaran que en determinado momento los habitantes de la ciudad pudieran entrar gratuitamente a ellos. Es decir, trabajar como espectadores, trabajar como visitantes y contribuyendo a aumentar el número de visitas, que es indispensable para justificar la inversión que el museo exige. En todo esto, el papel de los medios locales ha sido absolutamente indispensable. También recordemos que en este momento, en un momento ya de crisis de la prensa, los periódicos viven de la publicidad institucional, y con lo cual otra vez se produce ese círculo cerrado construcción de la realidad a través de los medios, una construcción previa, ¿no? Los turistas tienen hambre. De Picasso se anunciaba no sé cuántos días antes de la inauguración del museo, ya se veía, se palpaba el hambre en el ambiente. Esto ha dado lugar en un lapso muy breve de tiempo esa interpretación directamente de la cultura como industria, ¿no? Como productora de esa, al mismo tiempo, de ese aura de modernidad, pero también de profesionalización exclusiva. No hay otra manera de acercarse a la cultura que como productores o como consumidores. también va a servir como, como pantalla encubridora de operaciones que de otra manera hubieran sido mucho más difíciles, ¿no? Esto, este aludir al, a derribos de parte de la escasa, de los escasos restos de la judería en el entorno del Museo Picasso, como una rehabilitación de un espacio vital para la ciudad. Todos los locales sabéis que ahí detrás lo que está es la terraza del Pimpi, que era un espacio vital para la ciudad. Bien, esto los paso rápidamente, porque pero que ilustran el modo en que la cultura, en este caso pues son esculturas, rodeadas de los verdaderos intereses que son los que motivaron esta utilización propagandística de la cultura. Y la desaparición, la privatización del espacio público en manos de la industria hostelera local, el principal beneficiario de las inversiones de fondos y recursos públicos en la cultura. Bien, esta también me parece muy significativa, ¿no? Como es un emblema del secuestro y la inhabilitación del espacio público por parte de los intereses particulares. Esta secuencia me parece que también es definitiva. Esta es la Plaza del Carbón, esto sería una fotografía podía ser ya de los 90. Y este es el proceso, convertido en terraza, sometido a una reforma del espacio, y esta es la actualidad. Es decir, un borrado absoluto, un secuestro absoluto, una privatización absoluta de un espacio previamente público. Ahora mismo esto me parece que era de esta mañana o de hace unos días. Es decir, antes os hablaba del centro de la ciudad como la ciudad zonal, la ciudad aquella igualitaria, soñada por el funcionalismo, planteaba zonas de uso específico, donde se reside, donde se trabaja o se produce, donde se consume. El antiguo centro histórico progresivamente va siendo reclamada su transformación en un espacio de ocio y consumo, pero con el mismo modelo que el de los centros comerciales, el mall comercial, que tiene pues un horario extensivo, es decir, allí no se para, se ha implementado la seguridad, hay un control, prácticamente hay un fisonomista en la puerta que te mira así, con mirarte cómo vas vestido, ya sabes cuánto te vas a gastar o si tienes intención de gastar o no, etcétera. Pero esta reclamación me parece verdaderamente llamativa, ¿no? Es decir, habrá sitios donde vivir, ¿no? Como para empeñarse en vivir en la ciudad. Efectivamente, la caída de la calidad de vida de las condiciones de habitación en el centro de la ciudad contrastan proporcionalmente con la satisfacción en aumento de los visitantes, ¿no? Porque la ciudad efectivamente se va construyendo a medida de la satisfacción del visitante temporal. Esto del equipo, toda la candidatura del PP posando delante del último emblema de lo cultural de la ciudad, que se va progresivamente, incluso en la fotografía vamos viendo que está casi llamado a convertirse en el sustituto de otro tipo de emblemas identitarios con el mismo arraigo y el mismo carácter incuestionable. Todo esto, esta ciudad de museos, franquicias, gobernada por un alcalde que no tiene empacho en reconocer en plena campaña electoral, es decir, que cuando se supone que está mintiendo, es decir, que está matizando la cosa, hace este tipo de declaraciones, ¿no? Bien, vamos a pasar directamente, espero que sea ser breve, al territorio en el que estamos. Antes he hablado de la ciudad y hemos hablado principalmente de cuál es la ciudad que aparece en los medios. Ahora mismo estamos en un espacio muy otro. ¿Veis aquí? Hemos señalado en la parte de arriba está la térmica, que es el lugar este en el que estamos, y acá está la oficina de Endesa, Toda esta zona se llama la térmica. Del sitio en el que estamos es la Casa de la Misericordia. Es en un proceso muy interesante porque coincide con un fenómeno recurrente en los procesos de como le gusta también decir a los políticos, ya hemos nombrado, de poner en el mapa y de poner en valor todas estas expresiones tan repugnantes que tanto gustan a la conjunción de política y empresa, el cambio de denominación de determinados lugares cuyo nombre está evocado quizás aspectos negativos, ¿no? Es decir, cuando se decide que el Lower East Side pasa a llamarse East Village, para asociarlo con el Village verdadero del lado oeste de Nueva York, está intentando eso, borrar la memoria de un sitio en el que lo que viven son inmigrantes puertorriqueños, ¿no? Y asociarlo más a la bohemia artística, etc. En el caso del Raval, que rebautiza el barrio chino, es también estar borrando esa memoria asociada pues a la inmigración de pobres, de murcianos, gallegos, a la prostitución, etc., ¿no? Y recuperar otro tipo de nombre. En ese sentido, la térmica es esto. La térmica es una central de producción de electricidad instalada a final de los años 50 o hecha ya a andar en los 60, ¿no? Vinculada a la industrialización y también a la demanda de energía de la ciudad. Bien, en un sentido más amplio estamos todos en esta zona. Este es el lugar, el descampado que estáis ahí viendo, es donde estaban los depósitos de Resol, este lugar que ahora mismo la propia administración se ve como acorralada en cuanto a los hábitos de participación o la conciencia de la ciudadanía a la hora de intentar decidir, pero proponer cuál es la ciudad que queremos. Vemos que es curioso que a partir de una iniciativa de ciudadana de transformar este espacio que desde el estallido de la burbuja está abandonado, en un bosque urbano, está siendo contestado por parte de la determinada prensa local, recurriendo a los especialistas, a los expertos, ¿no? Sí, arquitectos que dicen, no, porque el skyline de esta ciudad es que es aburridísimo, necesita otra vez estas grandes torres simbólicas que dinamicen, etcétera. Y también manipulando la información, ¿no? Preguntando a los vecinos, y no sé si saca alguno de estos titulares, no, que digan, bueno, que hagan ya lo que sea, me da igual que sean torres, pero tal, ¿no? Como una urgencia de pronto, en dos días, cuando lleva 10 años abandonado el espacio, ¿no? Bien, las transformaciones de este lugar, no digo en absoluto que haya una especie de doctor, ¿no?, en una caverna que está dirigiendo todas estas operaciones, pero como son fenómenos recurrentes que se observan en otras ciudades, en realidad lo que se constata es que hay una especie de subjetividades difusas, de deseos más o menos colectivos que nos encarnan concretamente, hasta que el mercado es capaz de llevarlos en la dirección que le interesa. En el sentido que ven, estos sentimientos, estos deseos son susceptibles de generar beneficios, ¿no? La incorporación o la aparición de culturas a través de esculturas públicas en esta zona tuvo lugar, esto me parece que fue también en el año 2002, esta escultura gigantesca de Miquel Navarro, exactamente igual que las que ponen todas las ciudades, esta es del 2006, sufragada por el Banco de Valencia, momentos antes de la Caja de Ahorro de Valencia, momentos antes de quebrar absolutamente, para celebrar su centenario, y aquí en el entorno de la ciudad de la arte y la ciencia, es decir, un verdadero emblema inequívoco de la ciudad sometida a las lógicas del saqueo en nombre de la libertad de mercado. Estos son los anuncios del levantamiento de la escultura en ese momento, que muy, muy significativamente fueron contestados por los vecinos. No querían esa escultura de ninguna de las maneras, a pesar de que se convocó y se recurrió a todos los expertos una vez más para explicar que el sector es un escultor que expone en Nueva York, en la Galería Marlborough, que esto vale muchísimo dinero, etcétera. Y los vecinos contestaron levantando de una, por su cuenta una imagen de la Virgen del Carmen, de lo cual el gobierno del PP pues, se vio completamente obligado a modificar la instalación de la escultura, y que ha sido completada, el sitio ya parece un Belén en la cantidad de elementos que hay, con el levantamiento de un monumento, de un busto a la memoria de Antonio Molina, nacido el cantante de los famosos del año 50, nacido en la zona. Es decir, ahora mismo están todos esos elementos concentrados de esos iconos culturales en el mismo territorio. Las fotografías de la presentación de aquellas maquetas de las torres en el año 2012, inmersas desde luego ya en esas operaciones de especulación, y que antes comentaba Floren que hemos estado trabajando los últimos meses en un proyecto en la ciudad de Valencia, esto es Sociópolis, es un proyecto presentado en el MoMA. Su autor ha tenido exposiciones en el IBAN, antológicas, etcétera. Es un proyecto absolutamente fracasado, detenido, ¿no? Es decir, que si lo que tendríamos que hacer continuamente para analizar lo que está sucediendo en nuestra ciudad, cuando estábamos haciendo el proyecto de Valencia, la gente me decía, pero es que todo eso ha pasado aquí hace 10 años. Es decir, con otros nombres, es decir, no es el. Quizás. La capitalidad cultural era la visita del Papa o el Museo X, allí es la Fórmula 1, etcétera, pero son distintas formalizaciones, distintas encarnaciones de un mismo modelo. Entonces sería muy conveniente detenernos continuamente, abrir el foco de dónde estamos, abrir un zoom que nos sea capaz de mostrarnos las similitudes entre los procesos vividos en ciudades también sometidas a esa lógica de los grandes eventos, las infraestructuras culturales, etc. Volvamos a la central térmica. Esta es, no sé si me equivoco, si es la primera exposición del centro. Una exposición curiosísima, porque se llama Lady Warhol. Son fotografías de un fotógrafo, Christopher Makos, que fotografía a Warhol travestido. En este contexto. Es muy interesante, antes he nombrado cómo la lógica neoliberal no es que no necesite, sino que le repugna la memoria, le repugna la historia, le repele hacer alusión al lugar en el que nos encontramos, ¿no? Este aterrizaje completamente marciano de una serie fotográfica de los años 70, la única explicación que tendría es que se está dirigiendo quizá a la captación de un público así mid-cool también, ¿no? Todo el mundo ha oído hablar de Warhol, y también por una, digamos, elegir uno de los aspectos más, digamos, un poco como morbosos, ¿no? Del travestimiento, no sé cómo ya, una especie de dirigirte a un público que sepa que no es directamente arte. Tiene que ver con lo que antes veíamos también de los famosos, las celebridades, etcétera. No es Warhol en tanto artista, sino en tanto celebridad. Y en esa misma onda van a ir proliferando determinadas programaciones, ¿no? Como fotografías también de obras de fotógrafos. No estoy en absoluto cuestionando la calidad artística de las obras, ¿no? Sino intentando ver qué tipo de explicaciones tiene la elección de determinado tipo de programación, ¿no? Retratos de famosos, retratos de pues, personajes de la movida, cantantes, actores, etcétera, ¿no? Vemos que estamos quizá alejando del tipo de programación que por zona, el centro de la ciudad, ahí van a aparecer pues Picasso o exposiciones de artistas de verdad o de artistas de moda en este momento, pero inequívocamente pertenecientes al mundo del arte, mientras que aquí se va a desarrollar otro tipo de programación más vinculado a quizá a la asociación que se tiene con el consumo cultural en la periferia, ¿no? El pop, el cine, etcétera. Voy a comentar este único caso porque me parece que incluso teniendo esa perspectiva es posible, como si estuviéramos obligados a hacer ese tipo de programaciones, es posible vincularlo a la posibilidad de generar algo que tenga que ver con el sitio, con la memoria y con los lugares. La exposición famosa hoy Desnudos, comisariada por la cantante y performer Lydia Lunch, de, ¿cómo se llama? Richard Kerr, me parece. Sí, el director de Contemporánea y comisariada junto con Lydia Lunch. Okay. Bien, estos son unos subrayados también de la prensa de la época. Vemos otra vez, vuelven a aludirse a la condición de celebridad de determinados personajes, ¿no? Marina Abramovic, Nick Cave, Marilyn Manson, y también la alusión a un concierto que se celebró reuniendo también otra vez personajes, digamos que recargados de esa fama en un determinado grado, en un determinado plano del mundo del consumo, de culturas más sofisticadas dentro de lo masivo y viceversa, ¿no? Del afterpunk neoyorquino de los 80 y los 90. Las fotografías, como este otro recorte, donde se habla de famoso y desnudo, son este tipo de personajes famosos, ¿no? Que aparecían pues en esta otra actitud, también otra vez vinculadas a lo morboso, a una cierta situación de voyerismo, ¿no? De ver algo que nos intriga o que nos atrae, ¿no? Este fotograma está tomado en un vídeo de presentación de la exposición, donde Lydia Lunch comenta que había tanto crimen que no sé por dónde empezar a contarte lo criminal que era el estado de Nueva York. Bien, la exposición tenía lugar en este lugar. Y el concierto, del cual Chema Martín escribió una reseña también súper reveladora, comentaba que estaba lleno a rebosar, la entrada era gratuita. Le llamó la atención constatar que había mucha gente que no sabía a qué había venido, sino que comer algo gratuito, pues estábamos allí viendo un concierto. El concierto era todo en inglés, con mucho texto recitado también, con lo cual la comprensión era aún más insalvable. Pero lo interesante es que Lydia Lunch llevaba viviendo en España ya tiempo y acababa de publicar un libro de artista titulado Amnesia, publicado por este grupo de Granada, que comisariaba la exposición, que era una reedición de un trabajo suyo que se llama Fantasmas de España. El libro, acompañado de una grabación musical y de spoken word, como se dice en inglés, estaba compuesto o estaba dedicado a la Guerra Civil Española. Se incluían en ellos grabaciones de un artista sonoro, me parece que sueco, realizadas en Belchite, en las ruinas de Belchite, grabando, yo qué sé, psicofonías, voces de fantasma, etc. Que eso se presentara aquí, en este lugar, donde está sucediendo toda esta transformación de recalificación de tierra, de suelo. Esto se me ha colado aquí, perdón. Y en un sitio que tiene esta carga brutal de, sin duda, yo soy poco de fantasmas, pero este lugar fue utilizado, es una casa de beneficencia de las creadas cuando se estataliza poco a poco la beneficencia, las casas de la caridad que llevaba la iglesia, los los Borbones pues crean esa especie de institucionalización estatal de la beneficencia, de recuperar de la calle pues a los golfos, perdidos, pobres, etcétera, tanto niños como mayores, ¿no? Ese intento higienista de ordenar la ciudad, ¿no? Que obsesiva en el siglo XVIII, acabar con los mendigos, con los pobres, etcétera. En la posguerra, este sitio verdaderamente se convierte en un lugar de espanto. Es un lugar donde se salvan, donde se acogen o incluso donde se secuestran a los niños de los rojos. Si los hijos de los rojos son hijos de una especie de monstruos a quienes hay que reeducar para convencerlos del carácter pues, inhumano de sus padres, de la violencia y de los pecados que cometieron. Es decir, una verdadera maniobra masiva de reeducación dirigida por la Iglesia, y donde las memorias de los supervivientes que no sufrieron un lavado de cerebro absoluto, ¿no? Y que se han acabado radicalmente de una manera inequívoca identificados con sus captores y con sus secuestradores, revelan una brutalidad, una política educativa, entre comillas, de abuso, rayana en la tortura con muchísima frecuencia. Comentaba antes que incluso cuando se trae a un artista paracaidista es susceptible de informársele de dónde estamos, en qué contexto estamos, porque muy probablemente le vaya a interesar. Y muy probablemente sea posible que se haga un trabajo en relación con el lugar en el que está, más allá de mostrar un trabajo ya hecho, inaugurar, que es lo que parece que es la política dominante de la fotografía, y añadir un nombre más a la lista de celebridades que hemos conseguido traer, intentar poner en contacto el lugar, poner en contacto el tejido cultural o social o la historia del lugar con estos personajes que sin duda son capaces de hacer aportaciones a la cultura del lugar, más allá de funcionar simplemente desembarcando, montando un espectáculo y nosotros como consumidores. Me parece que incluso dentro de estas limitaciones es posible, si hacemos el más mínimo esfuerzo, si tenemos un mínimo de inteligencia y de respeto también por los propios artistas, que son algo más que celebridades en la alfombra roja, porque por algo están trabajando en el mundo de la cultura. Y termino con esto. Muchas gracias.